Estás escuchando Crisálida 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Pero muy buenas tardes, estás escuchando Crisálida, tarde espléndida en Pilar. Espectacular. Y un placer acá estar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Rodo. ¿Qué tal? Buenas tardes. No está Graciela, pero por supuesto que tenemos a Rodolfo acá, que siempre está atento a nuestra... El crisálido. Yo estoy atento a la silla. Falta que me siento. Es esa necesidad de sentarse la situación, en realidad. Sí, por comodidad. Está bien, para no andar parado, por ahí sí, dando pobre, vueltas. Sí, que siempre anda dando vueltas. Un ratito viene saludar. Bien. Sí, está bien, está bien. Hoy tenemos un programa bastante movido, tenemos dos invitados especiales, así que no te podés ir de ahí. Vamos a estar hablando un poco porque la Escuela 4 festeja, ¿cuántos años, Claudia? 130 años. 130 años. El 31. Y hay alumnos que tienen sus años también. Ex-alumnos que han venido de 80 años, de 90 años. Qué bárbaro. Ha sido hermoso las entrevistas, bueno, ahora después Patricia va a comentar más. Pero re lindo lo que se está viviendo, muy emotivo, así que la verdad que es un evento muy importante, declarado de interés municipal. Seguro, aparte volver así a la escuela después de tantos años. Para mucha gente es súper importante, tanto para ex alumnos como ex docentes o ex directivos también, ¿no? Que bueno, hoy estén jubilados y están descansando, pero bueno, el volver a la escuela a revivir algunas cosas está buenísimo. Está buenísimo. Pero no solo emociona a la gente que fue a la Escuela 4, sino a todos. ¿Qué te parece? Nos mirá, una institución que dura 130 años y aún está en pie. Exactamente. Sí, porque imagínate. Y ahora que muy reestructurado porque tiene salones nuevos, está está mucho mejor la forma, la parte edilicia, así que eso es importante también, ¿no? Sí, porque los alumnos de hoy no pueden vivir con un aula de hace 130 años. Ah, no se puede. Sí, no sería recomendable. Es complicado, pobre para igual hasta hace poco tiempo estábamos viviendo con unas aulas 130. Un poco. Por eso está bueno esto de que se haya trabajado. Sí, bueno, se trabajó muchísimo. Eso va a cambiar también, hay otra motivación. Así que por eso la consigna de hoy tiene un poco que ver con esto, ¿no? ¿Qué cosas hacíamos nosotros cuando éramos niños que las seguimos haciendo hoy? Exacto. Complicada, la expliqué. Se entendió. Pero sería en realidad como, Rodolfo. Y son esas cosas que uno hacía de chico, por ejemplo, pintar, y después uno de grande sigue pintando. Claro, ¿no? Se convierte en pintar. O algún deporte, por ejemplo. ¿Sabes lo que me di cuenta, por ejemplo, cuando estaba en el supermercado? ¿Viste que uno se subía de chico los changuitos y se deslizaba? Dios mío. Y yo no lo puedo evitar. Lo hacé y lo hice. Ah, ¿en serio? Y me dijeron, ¿no tenés infancia? No, lo que pasa es que lo hice de infancia y lo sigo haciendo. Claro, es parte de mi, es parte de mi compra. Fue muy tentador. Menos mal que uno no estaba por ahí. No. Gente grande. La verdad. Subí al changuito del supermercado. Dios mío. Pero así, lo que yo le decía a Rodolfo también, los hombres, de chiquito, ¿con qué se entretienen todo el tiempo? Con una pelota. Tienen 40 años y siguen jugando detrás de la pelota, corriendo detrás de la pelota, por ejemplo. Está muy bien que uno tiene que dar deporte. Es parte de la falta que les cuesta madurar, ¿viste? Seguramente. Sí, totalmente. Yo le dije. Ahora faltan lugares donde poder jugar. Bueno, es verdad. Edificio, hay mucha construcción. No hay de esos lugares así abiertos. Los potreritos de antes donde los chicos retosaban. Un terrenito libre, una placita. Y las placitas que hay están como súper ocupadas de juegos y demás. Y todo para chicos. Claro. Es una cosa injusta. Claro, bueno, pero las placitas son para chicos, Rodolfo. ¿Qué quiere? ¿También ir a la hamaca? ¿Quiere tirarse también del tobogán? Ahora, la verdad, ¿no? Debería haber una plaza... Para grandes. Apta para adultos. Claro, como los inflables a los que habíamos asistido. Debería ser como en vez de placita, decir plaza, gran plazota. Una plaza. Con todos juegos, pero grandes. Claro. Así, como esos toboganes de 7 metros. Apto para adultos, que soporte el peso de un adulto, que no pesa 30 kilos ni 20. Depende qué adulto. ¿Viste? En general, así. Hasta 100 kilos. Ahí entramos. Todavía entramos. Y mirar a la gente de 101 kilos. Bueno, 101 también te puedes amacar. No hay problema. Pero digo, estaría bueno, nadie piensa en eso, es decir, un lugar de recreación que sea apto para adultos, está bueno. Yo reconozco que me he subido más de un pelotero. Tengo problemas de decirlo. ¿A cuántas veces? Hay fotos. Hemos alquilado los inflables para los niños y allí estábamos nosotros primero. Había que probarlo. No, porque eran para los jóvenes. No eran para... es una gran excusa. Ay, bueno, es para mi por nene, seguridad, para mi sobrino. Por seguridad. Se van todos. Imagínate que estaba descosido o algo. No, uno tenía que probarlo. El nene se engancha un pie y se lastima. Entonces primero pasábamos nosotros. Así que bueno, dejándote todas estas historias que tienen que ver con la infancia, después vamos a contar con Claudia qué cosas hacíamos en la infancia y qué seguimos haciendo. ¿Vos tenés algo que seguís haciendo, Rodolfo? Aparte del carrito. Creo que eso ya es demasiado. Sí, ya. Es un poco too much. Sí. Pero bueno. Bueno, pero hay que reconocerlo. No todos se animan a decirlo. No todos se animan a hacerlo. Tampoco. Pero decirlo. Muchos pueden tener ganas y no lo hacen. Claro, así que, pero decirlo ya es más fuerte, ¿viste? Ah, sí. Porque que lo hagas, bueno, total te vio el que estaba en el supermercado. Tengo otras anécdotas, pero no superan esta. Ah, entonces bueno. No vale. ¿Y esto fue hace poco? Sí, claro. ¿Cuándo? ¿Cuántos días? No sé, 2 semanas. Ah, fresquito. Ah, bueno. Es fresquito. Bueno, buenísimo. Vamos a dejar que la gente pueda recordar, hacer así como un recuerdo así de memoria de su infancia y diga, ay, mira, esto yo lo sigo haciendo. Capaz que no se ha dado cuenta. Es verdad, es así verdad, que bueno, puede pasar. Y mientras tanto vamos a escuchar Supertones, Face of a Child. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálidas. Muy bien, hemos vuelto para que no nos extrañes. Y tenemos obviamente dos mensajes de esta consigna tan interesante de qué cosas hacías en tu infancia que seguís haciendo hoy en día, que sos adulto, que sos un joven más mayor, diríamos. Claro. Un poco más veterano. Un poco más, más años, entrado en años. Por ejemplo, Jessica Molina Suárez dice jugar al hockey. Erika Jiménez dice jugar a la mancha, a la escondida y a las muñecas. Y ahora juego con mis hijos y a la pelota, que cuando puedo juego con mis sobrinos, hijos y mi amorcito que tengo de novio. Bueno, mira, de todo. Bueno, mantuvo todo. ¿Eso será bueno o será malo? Tanto. Y en un punto, viste, como que en algún punto hay que largar algunas cosas. Sí, ya la muñeca, si tenés hijos, ya se complica, viste. Un ratito con las nenas puede ser, pero... Acá tenemos a Patricia, ¿no es cierto? Patricia. Ella es maestra de la escuela 4 y nos va a contar un poco todo esto. Y que compañera está, mía de Y compañera de Claudia de la escuela, por supuesto. Pero que nos cuente primero qué hace todavía Patricia de su infancia, que lo sigue haciendo hasta ahora. Que nos decías que bailás, ¿no es cierto? Sí, empecé a bailar cuando era muy, muy chiquita. Mamá y papá nos enseñaron a los profesores. Y bueno, después dejamos de bailar, yo tenía 18 años. Ah, pero mira, cada vez que puedo en la escuela de mis hijos, cuando eran chicos, ahora ya están grandes... Y yo cada vez que puedo en la escuela preparar los actos, va el folclore. ¡Qué bueno! Amo el folclore. Buenísimo, Patricia. Mira que aparte es algo lindo. Seguir haciéndolo es algo lindo. Sí, no, y eso es algo que papá y mamá nos inculcaron, creo que desde la panza de mamá, mira, bailando, así que el folclore arriba. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, buenísimo. Buenísimo. Contanos, Patricia, ¿qué es lo que está pasando ahí en la escuela? Que es toda una revolución, por lo que nos cuenta Claudia. Sí. Y bueno, que la gente que realmente quizás pasó por las aulas, fue alumna de la escuela, que hay gente capaz un poco despistada y no sabe que se está preparando toda una fiesta, un aniversario muy especial, y que creo que estaría bueno que escuchen de las mismas maestras lo que se está preparando, lo que va a pasar, que va a ser algo muy especial, ¿no es cierto? Exacto, realmente es una gran movida. Un gran trabajo en equipo, porque todas las docentes, todo el personal de la escuela, que el otro día escuché a la directora que éramos 93. Ah, un montón, ¿sí?, de gente. Un montón de gente, cada uno tiene su actividad específica y fue apasionante armarlo. A mí en particular me encanta historia y me tocó armar la historia, pero de la parte más antigua. Sí, o sea, contactar... Desde que nació prácticamente. O sea, sí, desde 1882. ¡Ay, mirá! A nosotras dos nos tocó, justo a Claudia, mirá, y a mí. A las dos. Nos tocó desde 1882 a 1924. 20. Todo un trabajo, sí, de investigación. Sí, investigamos, sí, todo lo que es Pilar y todo lo que es Argentina. Mira, o sea, y que... encontraron... ¿qué encontraron? De todo. De todo, de todo. Porque la escuela se inició cuando estaba todavía... lo que hoy es Partido de Escobar. Ah, así que, y todos los traslados que fue teniendo la escuela... como la denominó Marcela, la directora, la escuela itinerante, porque pasó por varios lugares, las casas escuelas, que estuvieron en el cuartel 1 de Belén, de Santa Rosa, hasta que vino a Pilar. En Pilar sabemos que anduvo por otro lugar hasta que estuvo en la calle Tomás Márquez. Claro. Que es desde ahí, desde donde arrancamos. De ahí tenemos, mirá, fotos, de ahí tenemos testimonios. Claro, que es donde la escuela se estableció como edificio. Claro. Y de ahí pasa, era una casa escuela todavía eso. Mirá vos. Y el edificio se crea en el 1956, en el que está ahora actualmente. Qué bárbaro, sí, tiene un montón de años. Incluso tenemos fotos de actos del 1900, 1916. Ya conseguimos cosas muy antiguas, muy lindas. Va a haber una exposición en las aulas. En los pasillos tenemos ahí paneles con más de 400 fotos, lo tienen los pasillos. Y bueno, dentro de las aulas hemos armado en los grados superiores, cuarto, quinto y sexto, un paralelismo entre Argentina, Pilar y escuela. Mira. Sí, o sea, que iba ocurriendo. Y después los grados más chicos, que primero, segundo y tercero, se dedicaron a los recreos, a los juegos y a las vestimentas. Exacto. Qué bueno, mirá. Así que va a haber un montón de cosas para que puedan ver. El lunes se va a poder visitar, toda la comunidad puede visitarlo. Ajá. Y la, bueno, fiesta es el viernes. Sí, es este viernes, ¿no es cierto? Y el horario, y en qué consiste, si la gente quiere asistir, si puede ir. O hay un exalumno que dice, uy, yo fui a la escuela 4, puedo ir, quiero estar. Si es un exalumno y en este momento nos está escuchando, le pedimos que se autoconvoque y que vaya urgente mañana, así lo podemos ingresar en una lista. hacer las entrevistas, como recién te comentaba Claudia. Vinimos haciendo todo un trabajo a pulmón, sí, pero... Sí. He escuchado de Claudia, pobre, que viene ahí remando cosas también. Sí, sí, la venimos remando en dulce de leche. Sí, la verdad que sí. Complicado. Buscando ex docentes, ex alumnos, ex directivos. ¿Y cuál fue el ex alumno más, más mayor, diríamos, para no usar otra palabra, sí, que han encontrado? La señora sé que es Yolanda y el señor es Francisco Arotze, no recuerdo el apellido de Yolanda, mil disculpas, que fueron compañeros en el año 34. ¡Ay, mira qué bárbaro! Escucharlo a Francisco Arotze, es alucinante porque cada uno cuenta su historia y se emociona tanto. Y esto de investigar y qué hacías, cómo jugabas. Y de encontrarse, ¿no? Exacto. Haberse encontrado yo entre de nuevo. Ellos, lo otro que hay que destacar muchísimo es el amor que tienen a la escuela. Que por ahí hoy, a veces uno en los alumnos ve que se pierde esto, ¿no? Sí, sí. Pero toda la gente mayor como han venido, mayor y no tan grandes también. O sea, gente de 40 años, de 30 años que tienen excelentes recuerdos de la escuela y que se emocionan del hecho de poder participar de esto. Así que esto es destacable. Qué bueno. Lo más destacable era el respeto. El respeto. Las anécdotas que contaron estos exalumnos, las exdocentes, que la más antigua, como dijiste, para ponerle algún nombre. algún tiempo. Claro, fue Matilde Ayek, que tiene 93 años. Pero está mejor que vos y que yo, te digo. De la memoria, por lo menos. Qué bueno. Bueno, habría que preguntar lo que come eso, sí, no sé. No, y Becky Talmaye. No, qué mujer tan elegante. No, por favor, 83 años. Y vos la mirás y decís, wow, llegaré así a los 83. Qué y con barba. Esta, con la lucidez de Matilde, 93, y contar las cosas que hacían en la escuela, los alumnos, cómo recordaban a sus señoritas del primer grado. Matilde venía en un sulky. Y los chicos veían, porque les encantaba ver cuando bajaba la pierna y el zapato estiraba con la media, porque iban de pollera, porque eran con las costumbres morales que había que, seguro, que, había respetar, que respetar seguro a rajatabla, ¿viste? Sí, sí. Entonces fue tan alucinante y verlos cómo se emocionaban porque se sentían importantes. Qué y vos bueno. Fíjate, para nosotros armar los 130 obviamente fue con qué pequeñez, ¿no es cierto?, hacerlos partícipes de esto, seguro. Qué felices que los hizo. Sí, parece? Entonces a mí me emocionaba más y yo decía, ahí me voy a ver otro. Y era las 9 de la noche y me seguían recibiendo ellos, mirá, porque me llamaban ellos. Qué bueno. Fue alucinante armar esto. Qué bueno. Bueno, sí, la verdad no. Que exalumnos van a bailar también, va a haber algunos números, así que va a estar muy lindo. Bueno, creo que es algo que también identifica mucho a la ciudad, porque al ser una escuela de tantos años que ha tenido tanta historia y que mucha gente de Pilar ha pasado por ahí. Muchos médicos, entonces, mucha gente. Entonces es importante que puedan estar y que puedan ser parte. Y creo que quizás también el hecho de poder ver qué le hace falta a la escuela. Quizás exacto. Hay gente que tiene la disposición, la disponibilidad de tiempo o de recurso como para poder colaborar con cosas que a la escuela quizás le hacen falta y que quizás es la oportunidad para ir y ser parte, ¿no? Porque exacto. Si la escuela te dejó tanto, qué bueno que uno pueda hacer algo por el lugar que uno recibió tanto, ¿no? Exacto. Hoy, por ejemplo, se acercó un señor, Chavarría de apellido, y decía, y se le llenaban los ojos de lágrimas cuando dice, yo te vi por Telered, me decía, te vi hacer la nota y si quería venir a contar lo que yo viví en esta escuela. Dice, pero lo más importante, lo que quiero es ver si puedo ver a alguno de mis compañeros. Entonces le conté quiénes iban a estar y eran sus compañeros. Mirá. Y se emocionó tanto, así que una señora, Ana Arana, le mostramos una foto y se pone a llorar. ¿Qué le había pasado? Nosotras nos angustiábamos. Veía al padre. Una foto 1916. Del padre. 1916. Mirá. El papá de niño cuando fue alumno de esa escuela. ¿Sí? Y veía a los tíos y todo. Y pidió una copia porque era el único recuerdo que tenía. Mirá. Esto abrió los sentimientos. Va a ser muy especial entonces. Sí, va a ser muy especial. Qué bueno. Bueno, la verdad que espectacular. Aquel que está escuchando y que... Sí, eso, convocamos a todos. Que no se queden. Que no se queden ahí, que puedan ir el viernes, ¿a qué hora entonces? A las 9:30 de la mañana. A las 9:30 de la mañana en la escuela. En la escuela. Ahí va a ser algo muy especial, así que no te lo pierdas si fuiste parte o no fuiste parte, pero decís, bueno, qué bueno, yo quiero ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo. Es una oportunidad para acercarse, ¿no? Exacto. Tal cual. Igualmente el día lunes también va a seguir todo armado. La muestra abierta. La muestra abierta para Bárbaro. Aquellos que no pudieron ingresar, porque... Recordemos también gente. De que va a haber mucha gente. Ta. Entonces va a haber gente de que lamentablemente no va a poder entrar, pero sí va a estar abierta las puertas el lunes para todo el mundo que lo quiera ver. Bárbaro. Bueno, buenísimo. Así que la invitación está hecha a todo aquel que fue parte de la escuela o no, pero para aquel que quiere ver todo lo que ha pasado a lo largo de estos años. Exactamente. O quizás encontrar a un compañero, una compañera, alguna maestra, alguien que fue parte. Sí. ¿Qué habrá sido de toda esta gente? Acercarse, que va a ser una buena oportunidad para encontrarse. Patricia, muchísimas gracias. No, bueno, la verdad que ánimo. Chicas, sigan trabajando. Sí, ya queda menos. Pero lo lindo de todo esto fue el trabajo en equipo. Seguro. Fue el trabajo en equipo, la predisposición de todos, desde los porteros hasta el directivo, trabajar todos de mancomunadamente, o sea, fue muy lindo porque nos unió a hacer esto. Qué bueno, buenísimo. Eso es mejor todavía, sí, ¿no? Súper positivo. Súper positivo para la comunidad educativa. Qué bueno. De la escuela. Bueno, así que. Así que bueno, mientras tanto, que dejemos pensar a nuestra audiencia con la consigna del día, vamos a escuchar a Marcela Gándara, Un viaje largo. Buenísimo. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Valles de inseguridad, los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué. Llegué a entender que para esta me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué. Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Dicen las escrituras la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y muchas veces uno puede decir, me encuentro solo, me encuentro triste, quizás en un momento donde no encuentro la compañía o el apoyo que necesito, pero qué bueno es entender que si Dios está con nosotros y está en nosotros, Él puede ayudarte, Él puede acompañarte y hacerte sentir que no estás solo, que no estás imposibilitado, sino que Él tiene poder para acompañarte y para librarte y para ayudarte a poder vencer toda realidad, todo imposible, toda soledad, toda circunstancia adversa. Simplemente tenés que atreverte a invitarlo a que sea parte de tu vida. Y recordá esto que dice la Biblia, que si Dios está con vos, nada puede estar en contra tuya. Centro Cristiano Pilar Internacional, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros, grupos de jóvenes, talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Muy bien, hemos vuelto. Hoy tenemos una tarde muy así de movidita. Muchas visitas, muchas cosas. Mucho tránsito. Queremos, vamos a leer dos mensajes más de nuestros amigos de Face. Te contamos que nuestro Face es Las Chicas Crisálidas. Si vos querés dejar alguna pregunta, querés participar de la consigna o simplemente querés preguntarnos algo, está abierta, no hay problema. Queremos contarte que va a haber un festival que se llama Downhill, el 22 del 9. Es un festival que va a participar todo aquel que use ruedas. Exacto. ¿A qué nos referimos con esto, no? Si tenés un skate, si tenés rollers o longboard, si vos usás cualquier tipo de elementos de este tipo. Exactamente, no hay límite de edad. No hay límite de edad y podés participar de este festival. Va a ser una carrera libre, no es muy larga la carrera. Así que bueno, vamos a estar dejando los datos en nuestro Face para que vos puedas ingresar a la página y te puedas inscribir. Van a haber premios, va a haber música en vivo, va a estar muy bueno y va a ser una oportunidad de poder conocer a otras personas que les interesan. Exacto, estos mismos hábitos que quizás fueron de la infancia para algunos. Y quieren seguir. Algunos siguen. Notamos que hay gente que anda con el skate al hombro todavía hace rato. Y ya ha crecido, pero de todas formas está bien porque es algo deportivo, mal no hace. No, mal no hace. Igual por ahí te podés cobrar un hueso, pero bueno. Bueno. Pero le vamos a contar, vamos a bajar la colina, por el nombre del festival. Pero igual no es una colina muy grande. No, es por Panamericana, es la colectora, es una parte que justo hay una bajadita. No es muy pronunciada la bajadita, así que tranquilos que no se van a romper nada. Exacto. Van a tener que usar, por supuesto, casco. Así que bueno, no hay problema. ¿Tenemos la ambulancia de mano? Tenemos la ambulancia ahí cerca. Igual nosotros les vamos a proveer de los cascos por si alguno no tiene, puedan participar, porque sin el casco no van a poder participar. Así que bueno, es la advertencia para aquel que diga, yo ando así suelto, no. No. Sí o por sí. Por lo menos recuperar el tema de la cabecita. Claro, sí. Si te rompe un brazo es otro tema. Ahí no nos hacemos cargo, pero la cabecita vamos a protegerla. Así que bueno, pero tenemos a algunos amigos del Facebook. Te cuento, tengo dos mensajes, tengo uno de Luis que dice que molestar es lo que hacía de chico y sigue haciendo. Y es verdad, porque lo conozco. Sí. Es verdad. Sí, yo conozco gente. Doy fe que es así. Yo conozco gente, no lo conozco a Luis, pero conozco gente que mantiene el hábito. Sí, totalmente. Sí, de molestar, no lo pierde, pasa los años igual. Y después Micaela Jiménez dice, reír, siempre reír. Qué bueno. Bueno, eso es algo que mantenemos. El que escucha nuestro programa, escucha nuestras risitas continuamente. Mantenemos. Deben decir, ¿estas chicas eran así cuando eran chicas? Sí, tal cual. ¿Hablaban así de rápido y tanta cantidad? Sí, inagotable eso. Una fuente inagotable, desde el nacimiento hasta nuestros últimos días. Hasta nuestros días, aquí así somos. Muy bien, la tenemos a Liliana Sánchez. Ella es licenciada en nutrición y se graduó de fotografía profesional de la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación en el año 2002 y desde esa fecha ha realizado numerosos talleres y seminarios sobre arte contemporáneo. Pero seguramente, Liliana, ahora que nos vas a contestar, ¿tendrás algo que vos haces desde la infancia o no? ¿Qué decís? Tiene que ver casualmente con la muestra en la que estoy participando ahora, cuyo tema es la pasión, las plantas, desde muy chiquita. Mira qué bueno. Sí. O sea, que el pintar es lo tuyo desde chiquita, ¿o las plantas? Mira, te diría que las plantas y el jardín y todo lo que fue verde desde muy chiquitita. Mira qué bueno. Incluso tengo fotos de chiquita que estoy apenas caminaba con la palita y con el jardín, sí, con el en el jardín y con la manguera regando y cuidando las plantas. Siempre me apasionaron. Mira qué bueno. Sí. Y ahora fotografías todo lo que sea. Sí. Con la cámara al cuello anduve siempre. Es como que desde muy chica. En reuniones familiares y demás, siempre registré. Sos la típica foto sí, para todo. Pero sacaba en automático, no sabía de nada. Yo lo único que hacía era obturar. Claro. Y de grande, después que, bueno, esas cosas de la vida que te van llevando por distintos caminos, tuve unos meses que me quedé sin trabajo y dije, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida ahora? ¿Cómo lleno el día? Y me acordé de esta pasión que también me gusta muchísimo, ¿no? Que es la fotografía, y empecé a estudiar. Y bueno, de ahí ya es una cosa que me atrapó totalmente. Y bueno, desde el año 2000, sí, que me dediqué, me aboqué y que, bueno, no parás. Pero sos nutricionista también. Sí. ¿Y con la nutrición no? En la actualidad. Está como stand-by. Claro. Es decir, igual, si vos te fijas en mi obra... Tiene que ver. Tengo mucho, sí, tiene que ver. Sí. Mira qué bueno. Y en la actualidad nos estabas contando que hay una exposición que se está haciendo acá en Pilar. Contanos un poco de esa exposición para que la gente sepa, para que pueda visitarla, para que pueda ver de qué se trata. Es en la Galería Foss, que está en el Shopping Torres del Sol, está dentro del marco de los Encuentros Abiertos Festival de la Luz 2012, que es un festival de fotografía a nivel nacional, desde el norte hasta el sur del país. Hay muchas provincias que se han adherido y espacios institucionales, oficiales, galerías, museos, bueno, en todo. Fin, uh-huh. Todo, donde es la fotografía es la estrella. Y estamos acá en Pilar hasta el 11 de septiembre vamos a estar. Muy bien, y si los amigos que nos están escuchando quieren participar, por ejemplo, quieren ir, tiene un costo, es gratuito. No, es libre, simplemente tienen que ir y pueden recorrer y mirar todo lo que está expuesto. Sí, somos cuatro fotógrafos que estamos acá en la Galería Foss. Pero bueno, después Buenos Aires también está llena de muestras, ¿no? Sí, no, seguro. Pero más que nada para los que están acá en Pilar, que dicen, bueno, mira qué bueno, a mí me interesa. Hay gente que le gusta la fotografía, que Exacto. Le encantan las exposiciones. Seguro. Está bueno para poder ir. Y la temática nos decías que era la pasión. La pasión es la temática, sí, de este año general. Y bueno, yo, la mía fue mi jardín, ¿no? Que fue el tema y lo que me motivó a trabajar. Trabajé especialmente, fue una obra inédita. Que claro. La trabajé especialmente para esta invitación. Qué bueno. Yo estoy paralelamente en la provincia de Santa Fe, en Esperanza, en la Fundación Ramsayer Dayer, que fue la que me invitó, y a partir de esa invitación empecé a trabajar con esta obra, ¿no? Ahora vos, o sea, ¿fotografías tus propias obras de plantas o cómo es? ¿Sería algo así? Es o mi jardín y también mi jardín interior. Ah, bueno. Es lo que a mí me pasa, no es la foto de la planta. De la planta específicamente, por eso. O de la flor. No, hay un poco, tenés que verla la muestra. Claro, un poco, ¿no? Y un poco. Es claro. Es decir, es lo que a mí me pasa, cómo yo me conecto con lo verde, con la naturaleza, con mis plantas, lo que para mí implica. Ajá. Que es todo eso que me representa. Pasa a mí. Exacto. Uh-huh. Entonces no es la foto literalmente así. Que vos va a haber sombras, hay raíces. Uh-huh. Bueno, todo ese mundo que uno va descubriendo también cuando te acercás a la naturaleza. Vos sabés que con la lente uno se puede acercar y uno ve cosas así que a simple vista no las no ves. No se ven, ¿verdad? Entonces, todo eso, bueno, me va subyugando, ¿no? Es adentrarse en ese mundo que, bueno, no se ve a simple vista. Qué bueno. Qué bueno, bárbaro. Buenísimo. Le contamos a la audiencia que las personas que van a participar de esta exhibición son Mónica Roja, Francisco Rebollo Paz, Alejandro González Álzaga y, bueno, Liliana Sánchez, que está con nosotros. Como para que sepan, y les digo, el horario de visita es de martes a sábado de 14:30 a 20:30 horas hasta el 11 de septiembre. Está bueno, así que tienen tiempo como para poder ir, acercarse, visitar, exacto, conocer y quizás, bueno, hay mucha gente que tiene ciertas habilidades, claro, y quizás hasta aquí nunca se había dado cuenta que podía llegar a hacer algo de lo que está viendo, ¿no? Seguro. Estos tipos de, digamos, cuando se pone así una consigna en arte, te hace pensar a ver qué te pasa a vos y cómo te conectás. Porque hay mucha gente que no tiene pasión o dice, no sé cuál es mi pasión. Claro, nada, no hay nada que la mueva demasiado, que la motive. Exacto, entonces todo, el arte siempre, lo bueno es que te hace pensar y repensar y bueno, y esa es la idea, ¿no? A ver qué vuelta le podés dar a veces a cosas que las tenés ahí que no te das cuenta que están y que te gustan y que te y por qué camino te pueden llevar. Claro, bueno, siempre esto moviliza. Sí, es esa sorpresa que tiene la fotografía, ¿no? Bueno, Liliana, la verdad que buenísimo, muchas gracias por venir a contarnos, porque a veces pasan muchas cosas en Pilar y a veces la gente no sabe, ¿no? Claro. Hay exposiciones, hay eventos, hay muchas cosas que tienen que ver con la ciudad, como esto que hablábamos de la escuela o como algo que se hace dentro de la ciudad, y a veces bueno, la misma gente no está enterada. Entonces creo que esta es una buena oportunidad de poder dar a conocer muchas de las cosas que se hacen en Pilar, que están muy buenas y que a veces no se saben. Así que recordanos, vas a estar hasta el 11 de septiembre y es de lunes a sábado. No, de martes a sábado. De martes a sábado. De, repetimos, de 14:30 a 20:30 horas. En Torres del Sol. En Torres del Sol. En la galería. Sí, en kilómetro 50 de Panamericana. Ahí está. Y es hasta el 11 de septiembre. Es hasta el 11 de septiembre. Sí, ¿qué tal? Tengo una propuesta. No sé si Liliana está de acuerdo. Porque en nuestro programa siempre tenemos tips de la semana. Y aprovechando que está ella, de darnos algunos tips de fotografía, cortitos. Para que aquellos que quieren sacar una foto artística. Pero no me lo digas ahora. Vamos a poner la cortina. Y bueno, vamos, y ya tenía una pensada igual. Ah, buenísimo, bueno. Buenísimo. Sí, vamos a la cortina y ya vos me decís. Bueno, siempre yo digo los tips de la semana, pero esta vez no lo va a decir la grande Liliana. Lo va a decir Liliana. Tips que hay que tener, bueno, los tips que hay que tener en cuenta para sacar una fotografía. O sea, yo me compré una cámara digital. Sí. Por ejemplo, vamos a situarnos en esa situación. ¿Cuáles son? A ver. Los secretos, que hay que tener en cuenta. Un secretito. Mira, yo te voy a decir algo que me dijo un maestro mío. Uh-huh. Que como todo artista a veces entra un poco la locura, ¿no? Que es lo bueno. Él me decía, y yo se lo transmito a mis alumnos, lo mejor, porque cuando uno empieza a aprender, está la ansiedad de que vos querés hacer la fotaza, la mejor foto, y eso juega en contra. Entonces, ¿sabés qué te voy a decir? Ajá. Si tenés una cámara digital, que tapes la ventanita, que vos no mires. Entonces, que sea espontáneo. Ciega. Que dispares y que vos no mires. Y si tenés una cámara analógica, lo mismo. Que vos tengas la cámara en la mano y que vos vayas disparando. Y que te vayas en distintas posiciones. Arriba, abajo, la cámara en picada, para arriba. Es decir, que no estés pensando en la foto, porque lo bueno de la fotografía es que te sorprende, que el ojo humano ve una cosa pero la lente va a ver otra, y el registro de eso es lo que te va a sorprender y va a decir, uy, mira esto, qué bueno, yo esto no lo vi. Claro. Y que tampoco para ir a hacer fotografías hay que irse a escalar el Himalaya. No, claro, seguramente. Podés hacer ahí. En el jardín de tu casa. En el jardín de tu casa o en las dos baldosas donde estás parada. Seguro. Porque tenés mucho para descubrir y mucho para descubrir a veces de uno mismo. Yo trabajo también mucho el lo autorreferencial, el autorretrato. Y bueno, uno no se conoce a veces. Entonces la mejor manera de largarse a veces es también con uno mismo. Y después, bueno, con los que nos rodean, ¿no? Qué sé yo, sacarle a tu mamá o a los hijos. O en una fiesta, o en un cumpleaños, o no sé, en un parque, en algún lugar donde uno está. Uh-huh. Y a veces las cosas son más sencillas de lo que se supone que son, o que lo que uno piensa. Hay que como desinhibirse y sacarse los prejuicios de la cámara y de la foto y de la pose. No, yo voy mucho con lo espontáneo, con eso de largarse y a jugar. El arte tiene que ser lúdico y la fotografía también. Importante eso. Sí, para qué mí. Qué buena mirada. Y para mí es eso. Entonces, porque ya para estar estructurados tenemos la vida cotidiana, tenemos el trabajo, tenemos los profesores. Es cierto, termina sacando fotos mucho más creativas, más divertidas. Cuando uno se desestructura y uno se relaja y uno toma la cámara como si fuese una extensión del ojo, es ahí donde ya empieza a aparecer otro tipo de imágenes. Qué bueno. Esas imágenes más profundas, donde no importa a lo mejor tanto la técnica, claro, sino lo que muestra, lo que hay detrás de todo eso. ¿Qué va a estar el alma del que está detrás? Uh-huh. Qué bueno. Y vos todos los tips que nos diste la otra vez, que no podíamos ni respirar. Está muy bien, pero por ejemplo, o sea, la foto que dice, uno dice whisky, hay que desterrarla. Bueno, no, una cosa es la foto que estamos con los amigos. Claro. Porque yo estoy en contra totalmente del whisky. Bueno, podés decir champán. Bueno, ese no. Sonríe y nada más, ya está. Ya. El whisky lo que tiene es que cerrás un poco la boca. Entonces ajá, salís con la, qué sé yo. Si con una sonrisa prolija. Con una sonrisa prolija. Claro. Pero no, es decir, la foto familiar, la foto de registro de las reuniones con los amigos en las vernissages y demás, está bien que uno diga whisky, que sea un poco posada, porque ese es el registro que uno le queda después de la vida, de los claro, amigos, de la familia, de los encuentros. Claro. Pero claro, cuando uno quiere hacer otra cosa, bueno, claro, hay que llevar la cámara y hay que animarse. Claro, sacar fotos. Y yo siempre la llevo conmigo, una chiquitita, tampoco hay que tener la super cámara. Y uno va registrando, como los chicos, ahora con el celular. Sí, sacan foto a todo. ¿Y viste qué cosa? A veces a todo, sí. Claro, pero hay una frescura y hay una cosa de desprejuicio que está bueno. Claro. Bueno, sí, hay una costumbre flogger también, otra cosa que critico. Ajá. Quiero saber tu opinión. De la gente que se saca a sí misma con el espejo. A mí me encanta. ¿Sí? Sí. Yo quería tu apoyo. No, si tenés razón. Afuera del espejo. Yo tengo fotos en el espejo. Ah, bueno. Es más, tengo espejos que me han regalado del siglo pasado, de esos viejos. Que no son muy una referencia muy buena porque te ensanchan, te aflacan. Son peligrosos esos espejos. Son peligrosos esos espejos, sí. Yo voy a apoyar siempre todo lo que sea, estar con una cámara, por supuesto, todo lo que sea lúdico y todo lo que sea experimental. Claro, que no sea tan formal. Está bueno el espejo, está bueno sacarse y subirla porque es parte de, los chicos lo hacen como juego. Sí. Sí. Y le van perdiendo el miedo. La gente, ¿sabes qué? Y sobre todo la gente grande, le tiene miedo a la cámara. Sí, es verdad. El chico no, lo saca. Es como natural. Natural, y eso es lo bueno. Eso es lo que yo rescato. Está bueno eso. Así que bueno perderle bueno, el miedo. Listo, Rodolfo. Buenísimo, me gustó. Está listo. Excelente. ¿Conforme con el tip? A mí me gustaron más que los tuyos, porque el otro que había que levantar la cabeza, que mover la mirada profunda. La mirada profunda, la panza. Era complicado los tips. El cuello largo. Ah, sí. Sí, sí. Por sí, eso, bueno. Está bien, está bien. Bueno, igual no sé si te logré cambiar o lo vas a pensar. No, ya mismo cambié. Espectacular. Ya está, ya ha cambiado la foto. Igualmente, a Valo de sacarse fotos en los espejos. Es tentador, claro, pero no en el baño. Claro. Esa es mi opinión. Claro, otro tipo de espejo, no, decir. Claro, bueno, abrí la ducha, te doy otro tip. Abrí la ducha y con el vapor claro, vas a tener otra imagen. Cuando se te empañe el espejo... Ah, mira. Uy, qué guay. O con la mampara, si tenés mampara, no sé. Con todo el vaporcito, empezá a jugar con eso. Mirá qué lindo. Me gustó. Claro. Hoy Rock se va a sacar todas las fotos. Sí, después del carrito del supermercado terminamos con el vapor del baño. Ya, es too much para vos, ¿eh? Para tu mamá va a ser complicado. Claro, la criatura esta se pasó con que el chico. No se entere. Que no se entere, que no te escuche, entonces. Bueno, un ratito, ¿no? Porque el vapor no es bueno. No, sí, arruina la cámara, sí. Es entrar la foto y salir. ¿Qué le pasó a mi cámara? Si Liliana me dijo. Mucho vapor. Bueno, Liliana, muchísimas gracias. Buenísimo las ideas y la invitación está abierta para que la gente se pueda acercar y pueda pasar por ahí por Torres del Sol y ver toda esta exposición que seguramente les va a llamar mucho la atención. Muchas gracias a ustedes. No, las espero favor, también. Bueno, sí, vamos a andar pasando. Muchas listo, gracias. No, por favor. Hasta luego. Quiero más nada. Si estoy sin ti, siento caer. Me haces mucha falta. Si te escucho, estoy feliz. Porque sé que siempre estás pensando en mí. Si preguntan dónde es, que yo quiero estar, es fácil contestar. tanto. Y si mi mundo es un desastre, tú lo vuelves a armar y a levantar. Oh. Si pregunta dónde es que yo quiero estar, es fácil contestar. Yo prefiero verte que estar sin ti. Prefiero amarte y ser feliz. Prefiero El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire. Surfeando por los secretos del universo. ¿Cuánto secreto? ¿Sabía que Bueno, ahora estamos con nuestro ¿Sabías qué? Del día martes, que te traigo para contarte. ¿Quién sabías quién inventó los helados? No, eso es importante saber, ¿eh? Alguien inteligente. Siempre son los mismos los que inventan todo. Y seguramente que le gustaban las cosas dulces, porque otra cosa. Obviamente. Yo tengo una idea que capaz que fue un italiano, así como el mismo que inventó, no sé. Inventó el pan dulce. Eso fue, justamente, eso es lo que se dice. Pero en realidad, el helado lo inventaron los chinos. Viste que los chinos inventaron todo: la pólvora, el helado, con todo se quieren quedar estos chinos. Pero bueno, es verdad, así dice. Que hace más de 4.000 años los chinos ya fabricaban una especie de pasta blanduzca a base de leche helada. En Europa los helados de leche y frutas aparecen repentinamente en Italia en el siglo XIV. Pero vieron, ya estuvieron investigando un poco a que esta gente. Dice que en 1533, cuando Bernardo Buontalenti fue la primera persona que empezó... Buontalenti se llamaba. Y tardó... ¿Cuántos años? Buontalenti. Ah, talento viene. En 1533 comenzaron a verse el tema de los helados. Y decían que en ese momento, bueno, después también en los años 20, pasó a América, Harry Burt de Youngstown, de Ohio, ideó el primer helado sustentado por un palito. Así que esto es el nacimiento del helado. Pero anteriormente dicen que el helado solamente era lo podían comer a gente de la alta sociedad. Mira. Era un elemento de distinción. Y por ahí hay que enfriarlo. No había la heladera. No había la heladera, no había freezer. Era más complejo. Claro. Bueno, imagino que no estarían tan helados como ahora. Pero claro. Les decían helado, pero era una crema. En realidad una crema... Era frío. Una crema fría. Una crema frutal. China. Un cuento chino. Sí. Bueno, así que bueno, esto es lo que les cuento de el origen del helado. Muy rico, Claudia. Da ganas de ya que hoy no tuvimos comida, por lo menos él sabía que tenía que ver con la comida. Bueno, Casi ya nos tenemos que ir, sí. Pero bueno, queremos dejarte, por supuesto, nuestra invitación de todos los martes. Nosotros somos parte del Centro Cristiano Pilar Internacional, así que este sábado la verdad que tuvimos la presentación, la exposición de los talleres, fue impresionante. Tuvimos lleno de padres y la verdad que aplaudieron a esos chicos que tocaron todo tipo de instrumento, obra de teatro, bailaron. La verdad que fue impresionante, le agradecemos a los papás que estuvieron. Queremos decirte que sigue esto, siguen los talleres. Si vos no te anotaste, podés anotarte ahora, no hay ningún problema, para la segunda etapa. Y los viernes, por supuesto, estamos 19:30 en nuestra reunión general. Y los domingos, 18:30 en nuestra reunión general. Estamos ahí detrás de la Ford Ardama, que está por kilómetro 50. Así que desde ese de atrás, justo atrás, estamos, nos vas a encontrar, porque es un edificio grande, fácil de identificar. Ya estoy muchas datas muy rápido. Yo me perdí, me quedé colgado con los talleres. Vos, por ejemplo, venís... ¿Cómo hago para ir? Vos venís de Pilar con cualquier colectivo que te deje un puente antes del kilómetro 50 del show, del cine y demás. Sí, de la Galería Foz, un puente antes. De la mano que va a Capital, ajá, detrás de la concesionaria de autos, ahí estamos. Viernes 18:30, sábados a partir de las 4 de la tarde. O sea, yo quiero ir a los talleres, voy a las 4 de la tarde. Y los domingos 18:30 horas. Y tenemos una invitación muy especial, la del aniversario de la iglesia, que cumplimos 10 años, vamos a contarles un poco más después. Va a ser una fiesta especial el último domingo del mes de septiembre. Y el 22 de septiembre vamos a tener una fiesta muy importante que se llama Downhills. Eso no te lo podés perder. No. O sea, si vos... agéndenlo, 22 sí, de sí. septiembre. Digan, no hago 14 nada. Horas. ¿Qué es, un sábado? Es un sábado. Si sos aficionado a andar en rueditas, cualquiera variedad que sea, podés participar. O no, tal vez querés ver. O querés ver. Bien. Que va a estar bueno la movida. Va a estar bueno, va a haber música en vivo. Nuestro productor va a tocar, así que no por podés eso, perder. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Los ensayos alto guitarrista. Mucho. Sí. Vamos a ver. Así que si no me sale, voy a hacer otra cosa. Si ya sale, bailar, ya sale. No, toca la guitarra. No, mejor sí. Así que bueno, nuestra invitación está, por supuesto, extendida a nuestra amada gente que nos escucha. Y nos despedimos. Le mandamos un beso a Gra. Que hoy no pudo venir. Le mando un beso a Marcela Aragone, que nos estaba escuchando y que me mandó un mensajito. La directora de la Escuela 4. Muy bien. Nos vamos, gente. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes.